radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radio arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Queridos amigos, el arte tiene la propiedad de rescatar tu grandeza oculta. Primer piso, sala 3. Sigue, hay mucho, mucho más para ver y para vivir en arte. Arte. El arte actual está profundamente determinado en un sentido positivo y también en sentidos negativos por las exigencias, por ejemplo, del mercado. En países de capitalismo avanzado resulta claro muchas veces que la formación de los artistas está profundamente determinada en muchos de sus aspectos por lograr encontrar un nicho en el mercado, casi que formación para lograr vender esas obras. Pero al mismo tiempo, frente a esa situación, que por supuesto nos puede resultar bastante cuestionable y criticable, vale la pena decir que en las últimas décadas se ha desarrollado a nivel internacional, en todo el mundo, dentro del proceso de globalización, se ha desarrollado con mucha profundidad la idea de que el arte debe ejercer un papel mucho más claro dentro de la sociedad. Mi nombre es Carlos Arturo Fernández Uribe, soy el coordinador de posgrados. Digamos que nos movemos en un contexto en el cual lo que predomina es la idea del arte como intervención social. Eso cuestiona muchos de los procedimientos tradicionales del arte, plantea mecanismos, alternativas de trabajo diferentes y demás. La idea fundamental es que el arte no es simplemente ni solamente una actividad autónoma, una actividad libre, sino que también debe ejercer un impacto social, debe pensar en el impacto social que se puede lograr a través de ese tipo de actividad. ¿Qué diría de Laurence Journet? Que era una mujer misteriosa, extraña, una mujer que tenía una enorme necesidad de aislamiento. Ella era, o sea, necesitaba, según ella me decía, mucha concentración para poder resumir todo el mundo que ella traducía. La piedra ofrece probablemente una explicación. Suma el saber sobre el cual descansa la cultura, sugiere la hipótesis de que la salida tan desesperadamente buscada por Moctezuma no concernía al medio de parar el avance de un grupo cuyo comportamiento era incomprensible para una mentalidad forjada a lo largo de innumerables generaciones. sino a preservar de la destrucción, así no fuera más que una semilla de la antigua sabiduría. De ser así, el sueño de la piedra demostraría ser una parábola cuyos episodios significarían otras tantas pruebas a las que era sometido todo un pueblo, y además la propiedad de embrión de la piedra, pues sólo cuando hubo ésta demostrado su invencible resistencia, su movilidad voluntaria y reflexiva, su voluntad de sobrevivir a la hecatombe, se convirtió en legataria del espíritu de una inmensa comunidad que se sabía físicamente perdida. Sea lo que fuere de esta hipótesis, el hecho es que hoy en día existe una obra que, gracias a su aislamiento, sigue echando los brotes de su significación al ritmo de la luz, en una incesante interacción con los fenómenos universales. Si hubiera sido destruida o encerrada en un museo hubiera perdido su orientación originaria, su mensaje se hubiera borrado, como la semilla que muere antes de su germinación. Un derecho humano esencial. Y uno podría decir que de ninguna manera va a haber un pueblo que deje de producir cultura, pero sí lo que ocurre si no hay una política de Estado es que esa cultura queda prácticamente tapada por la hegemonía cultural global que hoy se impone en todo el planeta. Lo que dice Vargas Llosa, y digo Vargas Llosa porque es un hombre muy conocido, pero fundamentalmente hay estados que sostienen esto, es que es lo mismo un libro que un lavarropa. Que hay que dejar que el mercado produzca, si la gente quiere consumir lavarropas, que consuma lavarropas. Si las salas de cine son solo extranjeras y programan películas extranjeras, fenómeno. Que produzca solo. Si no hay dinero para hacer películas en la Argentina o en otros países, que no se hagan. Si no hay editoriales propias, que no las haya. Si no podemos construir teatros, que no lo construyamos. Si no podemos, si no hay orquestas sinfónicas de 150 personas que se formen vocacionalmente, no tengamos orquesta sinfónica. Parece exagerado, pero esto es lo que surge cuando el liberalismo se impone con la fuerza que se impone en la concepción de rechazar el concepto de excepción cultural. ¿Qué es la excepción cultural? Es exceptuar a los bienes y las industrias culturales de las reglas que la Organización Mundial del Comercio fija en todos los términos de intercambio que se acordaron en la OMC luego de la Segunda Guerra Mundial. Consulte usted cualquier enciclopedia. Pregunte cuál fue el primer país libre en la historia de las Américas. Recibirá siempre la misma respuesta: los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos declararon su independencia cuando eran una nación con 650.000 esclavos que siguieron siendo esclavos, y en su primera constitución establecieron que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Y si a cualquier enciclopedia pregunta usted cuál fue el primer país que abolió la esclavitud, recibirá siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra, sino Haití, que todavía sigue expiando el pecado de aquella dignidad. Haití es un país invisible. Solo cobró fama cuando el terremoto del año 2010 mató más de 200.000 haitianos. La tragedia hizo que el país ocupara fugazmente la primera plana de los medios de comunicación en el mundo. Haití no se conoce por el talento de sus artistas, magos de la chatarra que convierten la basura en hermosura, ni se conoce por sus hazañas históricas en la guerra contra la esclavitud y contra la opresión colonial. Vale la pena repetirlo una vez más para que los sordos escuchen. Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó a la esclavitud en el mundo. Y sí necesita solidaridad. Médicos, escuelas, hospitales y una colaboración verdadera que haga posible el renacimiento de su soberanía alimentaria, asesinada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras sociedades filantrópicas. Para nosotros, latinoamericanos, y quiero terminar con esto, esa solidaridad es un deber de gratitud. Será la mejor manera de decir gracias, gracias a esta pequeña gran nación que nos abrió las puertas de la libertad. Las deudas con el Fondo Monetario Internacional nos han hecho esclavos. Ahora, pagar deudas históricas con nosotros mismos nos van a hacer libres. Una de esas deudas es la que tiene la América Latina con Haití. Haití fue el primer país independiente, el primer país que llevó adelante la doble tarea, la autonomía del Imperio Colonial francés en tiempos de Napoleón, pero la plantea paralelamente con la autonomía de la negritud, con la autonomía racial, liberando no solo un pueblo, un país, sino también liberando a los esclavos. Y ese país, cuando ya Petión era quien lo comandaba, fue quien albergó a un Bolívar derrotado, desilusionado, confundido. Le proveyó barcos, armas y hombres. Hombres que, nacidos en Haití, partieron hacia las costas continentales de Sudamérica e intervinieron, fueron el punto de partida a la recuperación del movimiento que Bolívar llevó adelante y le permitió llegar hasta la batalla de Ayacucho, la última de la batalla que a paso de vencedores libró Sucre y que marcó el fin de la dominación española en América. Pero, hay que decirlo, Bolívar fue derrotado. No lo derrotaron las tropas españolas, lo derrotaron las fuerzas centrífugas de la balcanización, los intereses del monocultivo, las oligarquías regionales, como las mismas que derrotaron a San Martín, las mismas que derrotaron a Artigas, las mismas que mantienen a Haití sumergido en la pobreza y en la exclusión, las que construyeron esos modelos de gestión fallidos del Estado. Y esa deuda no la pudo pagar Bolívar, porque Bolívar cumplió la palabra que le había dado a Petión de liberar los esclavos de la Gran Colombia, pero no pudo cumplir otra promesa que está incumplida. Nosotros tenemos que pagar la promesa incumplida de Bolívar con la herramienta de la UNASUR y con la herramienta de la integración latinoamericana. Nosotros tenemos que excluir para siempre la solidaridad tramposa de los que vienen con la mano abierta escondiendo el arma que tienen detrás. Hay que tomar conciencia que el único camino para la solución haitiana es el camino de la solución latinoamericana. Es fundamental una activa participación del Estado, reparadora y defensiva, pero también que articule en procesos de integración que tengan que ver con los procesos de integración económicos de América Latina, pero también con los procesos de integración que tienen que ver con las culturas amigables. ¿Cuáles son las culturas amigables? En principio, las que dicen como nosotros, sí a la excepción cultural. ¿Quiénes? Canadá, Francia. La verdad que un poco lo que planteó Néstor Kirchner es: animémonos a mirarnos a nosotros mismos y a tomar decisiones nosotros mismos. Animémonos a hacer nuestra propia política, nuestra propia economía. Animémonos a no buscar para solucionar problemas las mismas herramientas que los crearon, porque si no volveríamos a caer en los mismos problemas sin ninguna duda. Y esta me parece que es la transformación cultural y la transformación de construcción más bella, hermosa, excitante y de futuro que ha puesto a la Argentina en un nuevo lugar. En un nuevo lugar de los argentinos, no un nuevo lugar en el mundo. Gegreven grenen, grompel, green, bekrimpel. Kromp, kramp, begrimpel, gromp. Ge-ge-ge-ba, ge-ge-ge-ba. Bekrompen, begreven geen krimp. Gegromp, begreven geen bekrompen. Begrimp, green, gegreven grenen, grompel, green, bekrimpel. No hay. Es la óptica del artista y del arte ligada a la óptica de la afirmación de cosas. El artista es el arte, se debe a la afirmación. Y es de esa afirmación que podemos considerar y plurimonotónica. No hay otra que ha surgido y que va a tener que no se pueda. Quisiera empezar haciendo una primera aclaración sobre este texto. Distanciarlo. Si son sin sexo de órbita. Misma la ciencia concebida por primera vez como problemática y como discutible, o sea, él pone en cuestión la evidencia aparentemente inapelable e indiscutible de la ciencia como el orden, el nuevo orden del pensar, el orden que define propiamente a la modernidad. La universidad se hace escuchar. 103.3 Radio Universidad de Rosario. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro, ocurrido entre febrero y marzo del 78 en el hospital militar. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios,